Huellas en el surco. Kedin asura pun nak setuju na ada. Cucu cibledino Elena gula selavi. Kebisita naru. Buyu cuka. Gula sa cuka, kau sete gula berah Elena. Ineri deh, usulavi, bis bendio kabi. Tiube na kabi, gula itu kena dah yasikana. Zoa dia. Waka, niti zoa kajua. Jini, zona simantiga chigu kayo yuku. Bishdaka kiu. Mitiga, nila buyek. Eni ake ganadona. Ah, nafluja gonosno. Bishkena tibiguno. Nabes butuida, lentigo kida chaginosno. Gina, bayuta tiginansa, la surale la caniri nansa. Bleno, na. Cabibibeno que María, o bisquena ben bikni. Tibibena cabe, gunas bikineda la laza gisela gada, dentibena que a chacago mixela bile. Nati nor sang uta neda no square, lescabi traffic salva feisquia, la canala carta bineda. Canena guca, chigunabu no bacaleuli. Ah, bel nadita maestro kia. Lengune che ti calabiguna come raccaschiana costruirla lena. Lì buon laggio benigulani, le scalabi, ti gulano che gli sullabi. Cinesta, mi cabrinavis bine da iela cinlagina. Gulosa tutta, ni ulita biscompa sua visito. Non schies bigiara labi. Gunavi che da tule nasile lei Olimpia, la terra nu fiscalia che ganisuaro, nagi la cisse chiarugici, canigucani, atina, gilanena castrlen. Zucca, ni ugila, le nularo ni rnacche buonacina tagisi uculena tadaro o narufru zualegache chigacche. Canarna, le niga calendeu, gauca narozzau visurale niguca. Wasale luneda nu fiscalia. Waka jina, shriger da shoso, ganasta kakera lagu leuluinu lenga kalenli, le kishrinu katasnagu kikiu. Waka, tigumba niga. Miren, bonita. ¿Qué suya? ¿Nada por ni la jale? ¿Vuestras navena vayuza te busique? ¿Tienes no? ¿Nané casi gaka quiero? ¿Ribos a gaka suya? ¿Tienes algún huile lato que ni a que bonachiubla lo ve el tesuale ya? Charisulu gado buyujia ke bunachina risulu diguni le galabuj ati chagunka chinusi bijra lagungli bomba ke leni le yazika dita na le na ben surko leni buka gaga kalengre o gagizairu le dekaru lengle uchi ire unarugundi ujingle na zikulala zura leni uzeliru no wito na kulune. Una producción de Surco Oaxaca, con el apoyo del Fondo para los Derechos Digitales de la organización Derechos Digitales. Síguenos en nuestras redes sociales.